comer la turra. Y ahora te voy a apoyar. No pares que te va a copar. Por eso, turra, no pares de mover la burra. No pares de mover la turra.